Hola Eva, ¿sabes dónde está María? Hola Elena, pues no tengo ni idea. A lo mejor está en la tienda de la esquina. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando español. ¡Qué bien! No sabía que estabas estudiando español. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo solo 2 semanas. ¿Es difícil? Creo que no. Si estudias y practicas, lo aprendes rápido. Ahora que me acuerdo, tengo un amigo que es español. ¿Quieres que te lo presente? Sí, claro, es una buena idea. Así puedo practicar lo que estoy aprendiendo. Vale, luego le llamo y quedo con él este fin de semana. Muchas gracias, Elena. De nada, Eva. Para eso están los amigos. Hasta luego. Adiós.